Si uno pudiera definir qué es el teatro, qué es esto de la acción dramática, y decimos, es el conjunto de transformaciones que se dan en la escena. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo, todo te fajan, todo, che. Hasta el mamá habla, te sacuden contra la soga, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Siempre soñó con ser leal, ser leal. Un personaje se transforma, empieza de una manera, termina de otra. ¿Vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña? ¿Qué fierro ni qué ocho cuartos? ¿Qué es esto de la acción dramática? Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. ¡Ni me alzo lo puedo! Una escena termina igual que como comenzó, si no la escena sería inútil. Pero mejor. Ya sé, ya sé. Yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che. Cuatro menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Toda la noche. ¡Dale, que dale! ¡Torito! Por eso decimos que el teatro es el espacio de transformación por excelencia.